tengan todos ustedes buen mediodía, un gusto de presentarles la Oral Deportiva. Defensor campeón del torneo Clausura, campeón ya anteriormente de la tabla anual, finalista del campeonato uruguayo 2008-2009, y con una campaña excepcional, con absoluta justicia, fue el mejor equipo hasta este momento de toda la temporada. Logra ayer un triunfo que le alcanzó el primer tiempo para encontrarlo 2-1, después el segundo tiempo se echó a dormir como diciendo hay que descansar para el partido contra Estudiantes el jueves, esto no es el desmedro de Juventud, hizo lo que pudo, y que inclusive uno tiene que reconocer lo del final a los jugadores de la hinchada y al técnico, que aplaudieron al campeón y con mucha alegría y mucho respeto saludaron a los vencedores, y tendrán que buscar el año que viene o la temporada que viene su retorno a primera división. Estaba pensando ayer cuando veía el Estadio Monegal, que ahora que se habla de construcción de estadios, porque necesita el Uruguay un estadio más, ¿por qué no, en ese gran espacio que tiene el Monegal, porque tiene espacio, construir un gran estadio allí? Estamos a 40 kilómetros de Montevideo, es un lugar magnífico realmente, y ¿por qué no un estadio allí donde está el Monegal, para que tenga el recurso que necesita el fútbol uruguayo? Pero más allá de esto, que es una idea que es un gran estadio alternativo, es un gran lugar para un estadio, sí, para todo, porque el fútbol de la capital no le cuesta nada ir ahí, ya, jugar un partido, ese espacio para hacer lo que quiera, lo que quiera, lo que quiera puede hacer, pero al margen de todo, yo creo que esto Defensor marca un gran momento. Ayer estábamos conversando, inclusive yo lo venía conversando, no sé si ya no se dio cuenta, estaba durmiendo ya, yo venía conversando con Washington Silva, que es el dirigente de Danubio, el hermano de Lito Silva, de que en poco tiempo se le va a terminar la facilidad a Defensor y Danubio que han tenido para trabajar con divisiones inferiores con comodidad. ¿Por qué? Porque antes de repente los grandes no se preocupaban de las inferiores y le dejaban todo el terreno a Defensor, a Danubio, los equipos que trabajaban con inferiores, ahora no son trabajo vernáculo. Ahora, tanto Nacional, que ya lo está haciendo, como Peñarol, que lo está comenzando a hacer, comienzan a ser competidores de Danubio y Defensor. Ya no van a tener la comodidad, pero Defensor, esa comodidad que ha tenido y ese buen trabajo, esa organización, la ha podido plasmar con grandes jugadores. Fíjense una cosa de Gordo y Januzzi. Defensor, en esta última temporada, tenía a William Martínez, se le fue. Tenía a Iturralde, se le fue. Tenía a Cáceres, se le fue. Tenía a Lama, se le fue. Tenía a Sorondo, se le fue. Se le fueron siete zagueros. Se le fueron por lo menos 6-7 zagueros. Y de dónde, y saca. Se le fue la calle a Alejandro Acosta. Se le fue Alejandro Acosta. Fue campeón uruguayo. Ahí está. Y le llega Rizzo, y es un chico nuevo que apareció creo que del cuarto. A los 9 partidos Rizzo era campeón uruguayo. Por eso los 9 partidos. Entonces, esto habla que con un cuerpo dirigente de perfil bajo, con un técnico en ascenso, porque ha sido un técnico en ascenso, siempre ascendiendo, manejando magníficamente un plantel, le ha sacado rédito. Usted sabe, perdón, bueno, ayer voy a robarle algo a un querido amigo como el doctor Alfredo Enrique Chandi. Ayer lo veía a Chandi y dijo una cosa que a mí se me había pasado desapercibida, pero que marca, y yo creo que es el mejor, el quien le hizo el mejor agasajo a Defensor, se lo hizo Chandi. En 24 meses se jugaron 2 tablas anuales, que es lo mejor. Tiene razón, el mejor es el que gana en la tabla. Después hay finales que para ver es por la copa, pero el mejor equipo de los estos 2 años es Defensor. ¿Usted sabe cuántos puntos le sacó a Nacional y a Peñarol? No. A Nacional en 2 años, sumando las 2 tablas anuales, le sacó 20 puntos. Y a Peñarol 28 puntos. Estamos hablando de 24 meses, Creo que a Danubio 35, pero usted fíjese la diferencia. Usted está hablando de 2 equipos, porque 2 equipos que son la historia del fútbol uruguayo. Siendo que los 2 equipos grandes no perdieron tantos jugadores como Defensor. No, y además no se dedicaron como este año a la Copa, se está dedicando a Nacional. Uno puede decir, bueno, en determinado momento, pero sacó 28 puntos a Peñarol. Que Peñarol ha tirado la casa por la ventana, ha traído jugadores de lo que usted le pida, de todos los colores. Nacional también. Ha traído gente. Yo creo que ese es marca algo. Pero además, Defensor ganó una apertura, un clausura, 2 tablas anual, un campeonato uruguayo y 2 veces, intercalado por una ausencia en una copa, 2 veces entre los 8 mejores de América. Todo con un mismo entrenador, con el Polilla da Silva. Sí. Todo lo con el mismo. Entonces, no es que ganó, porque a veces usted gana un campeonato. Defensor ganó en el 91, no ganaba desde el 87, y esperó hasta el 2007 o 2008 para ser campeón. Esta vez no fue así la historia. establece base sólida. Y ahora, tiene el grave problema, yo estaba mirando la lista, dicen que Defensor va a hacer una mistura. No tiene tanto para hacer una mistura. Usted sabe que yo miré la lista y no tiene. Tiene un muchacho rubio, tiene un chico, el hijo de Mario Gualberto Valles, que es delantero, pero que no es debutado. Sí, al no tener a Ferreira. Son de abajo todos. No tiene mucho plantel Defensor. Si me permite, voy a comparar con otro deporte. La verdad es que en los dos años el equipo de Defensor me hace acordar a un grande, un enorme, de otro deporte. Ha sido François. Los ha matado a todos. Y sí, otro deporte es lo mismo. Yo creo que por eso yo hacía alusión a lo que decía Alfredo, porque era justa. Usted dos años, 20 puntos y 28. A los nenes, hay una cosa: el fútbol es una competencia, ¿no? Hay que competir, siempre competir y competir, no se termina más. Y todas las semanas hay una revancha distinta, hay un partido diferente y un desafío diferente. Si usted se pone a mirar las cosas, ¿se acuerda cuando antes la liguilla de repente dejaba fuera un campeón de la Copa de América? Bueno, de la misma manera pasa ahora. Cuando un campeón de la tabla anual y de uno de los campeonatos cortos no está en la Copa, es una barbaridad. No es el campeón igual. Pero además, supongamos que está en la final. Pero Defensor, en este caso Defensor puede haber sido Nacional, Peñarol, Danilo. Quien gane un torneo corto y la anual debería adquirir el derecho ya a ser el número dos por lo menos en la Copa de Libertadores. Le explico, si Defensor pierde las finales, con Nacional, ¿Qué puede pasar? Las puede ganar como las puede perder, son finales. Tiene ventaja. Y tiene una mala liguilla. Quien ganó un campeonato, la tabla anual, en 24 meses le sacó 20 puntos, no va a la Copa Libertadores. Si es lo que le pasó a una persona con la cual hicimos una buena amistad, de Pedro Velázquez. Ganó todo. Ganó todo. Y le ganó la liguilla y quedó afuera. ¿Le ganó todo? Y sin embargo, Mayor Espera, ¿no? Cuatro ruedas. Liga Mayor, que eran cuatro ruedas. Claro. El otro uruguayo, que eran dos ruedas, perdió cinco partidos y vamos afuera. Pero yo digo, en el canal 4, yo no entiendo a los uruguayos. Me traen, gano todo y se va afuera. Pero hay un tema que es el siguiente, y tenemos que llegar a la conclusión. Pero así, fíjese una cosa: Defensor gana todo y en una semana se le puede olvidar todo. ¿Por qué? Fíjese, el jueves, de repente, si queda eliminado de la Copa Libertadores de América Defensor, ya pierde un dedo de los cinco. Y si pierde el partido del domingo, pierde gran parte de su posibilidad. A esta altura, Alberto, yo creo que la más allá de que no va a tirar a la borda la Copa, yo creo que la gran apuesta de todo Defensor es el bicampeonato, que es otro hecho histórico para Defensor. Sí. No solo Defensor va a llegar, si gana el quinto campeonato, va a ser el primer equipo en ser bicampeón uruguayo. Que no es poca cosa. Es muy difícil. Creo que va a apostar. Hay cosas que hay que cambiar en el fútbol uruguayo, que hay que escribir, que hay que dejar. Hemos peleado porque dejen las cosas claras, que se establezcan claras, que cuando se haga un reglamento se estudie, que haya una sala de abogados que estudie y diga, bueno, no. Los puntos obtenidos. ¿Y qué pasa con los puntos que le quitaron a un equipo? No le pongas nada. Si está en frase, los abogados, acá tengo el querido Daniel Delmo, ¿no? Son unos fenómenos, agarran las frases. Yo me imagino, en el único país donde un equipo, y esto lo digo porque ya pasó, tuvo una defensa magistral, fue Nacional. Nacional no salió a jugar un partido. Y en todas partes del mundo, usted pregunta a un equipo que no sale a la cancha a la hora fija, ¿y qué de los puntos? Y volvió a jugarlo, pero brillante Nacional. Y ahora, todo el mundo se agarra la cabeza, porque Peñarol quiere, y está peleando. Y es gracias al ordenamiento de la situación. La idea que está queriendo plasmar Peñarol es brillante. Yo no soy abogado. Pero de acuerdo a lo que me han contado, dice el reglamento, le da las posibilidades a Peñarol de plantearlo. Cuando uno tiene la posibilidad de plantearlo, vamos a explicar un poco cómo es el reglamento. Pero todo a través del reglamento. Todo lo mal redactado que está el reglamento. Vamos a explicar, y corrígeme, doctor, bueno, si yo me equivoco, y ya no sé también. Peñarol va a pedir que no le resten los tres puntos que le restaron de la apertura en la tabla anual. Eso es lo que va a pedir Peñarol. Sí. De esa manera, Peñarol clasifica para la liguilla. Entonces, ¿qué dice el reglamento? El reglamento dice que una pena de tres puntos que le pone un equipo como consecuencia del problema de violencia será descontado el primer campeonato igual. En el mismo campeonato. Si es en la apertura, si es en la apertura, si es en la clausura, es en la clausura. Entonces, a Peñarol le sacan los 3 puntos que logró, o sea, si logró 40 le dejan 37, o si logró 20 le dejan 17, del campeonato apertura. ¿Correcto? Esa es una sanción. Esa es la sanción que dice el reglamento. Pero, ¿qué pasa? El reglamento también dice que el fútbol uruguayo está compuesto de 3 campeonatos. Es el apertura, que tiene un campeón, el clausura, que tiene un campeón, y la tabla anual, que tiene un campeón. Que antes no era campeonato. Exacto. Ahora es campeonato. ¿Qué es el campeonato de la tabla anual? La suma de puntos obtenidos. Por eso le dije la palabra. Obtenidos en la apertura más el clausura. Entonces, si son obtenidos, y no son los que le quitan, los obtuvo. Se lo quitaron por una pena que hubo la clausura, pero no se lo quitaron de haber sido obtenidos para la tabla anual. Entonces, ahí hay un vacío reglamentario, o sea, un vacío de redacción, o no sé cómo llamarle, porque yo no soy abogado. Entonces, Peñarol, agarrado de... Creo que hay otro problema con eso, ¿no? Sí. Había otro problema. ¿Y qué pasa con los 3 puntos que ganó Rampla en la cancha? Sí, es que si lo reclama, se los dan en anual, pero no quiere decir la Rampla. No, ¿cómo que no? Si la anual es la tabla del descenso. Sí, pero Rampla tiene 19 puntos, puede llegar a 22. Ah, bueno, 22. ¿Y los puede reclamar? No sé, acá hay una historia que empezando a parar en el escenario. Usted sabe una cosa que... No me apure porque nos caemos todos. Mañana, el tribunal correspondiente falla en favor de Peñarol y mantiene la liguilla con 6 equipos, porque acá muchos están especulando... Es River el que sabe. No, Racing. ¿Sí? Sí, porque River tiene más 15 en saldo de goles y Racing tiene más 10. Entonces tiene mayor. O sea, tiene hecho... Usted sabe, yo no sé cómo también... Igual en puntos, igual que en el saldo de goles, pero tiene más... Primera posibilidad es que no le den primera posibilidad que no le den razón a Peñarol. Segunda posibilidad que le den razón a Peñarol. Yo no veo, si le dan razón a Peñarol, que la liguilla pierda alguno de los equipos ya clasificados. No creo que el fútbol uruguayo... Yo creo que si pasara esto, yo creo que el fútbol uruguayo no debería, a raíz de todo lo entregado que es el reglamento, penar a un equipo que se sintió clasificado. No sé cuál será la solución. Ahí está Danubio, también puede empujar, porque hasta Danubio puede entrar. Si entra el 8, puede entrar Danubio. ¿Se acuerda cuando aquel partido? No, más que ayer. Lo quedó de licencia, por ahora, oriental de Continental de La Paz, que Peñarol gana un partido por un joven inhabilitado o contra Juventud. No, Oriental nunca jugó Peñarol. No, con Juventud. Sobrino arriba, exacto. Ese jugador estaba inhabilitado y entonces en aquel momento el reglamento decía que pierde los puntos que tiene el joven inhabilitado, pero no lo gana. Claro. Es que lo enfrentó. Entonces, yo le digo cosas que son increíbles. Acá esta situación se da porque alguien que precisamente no está muy relacionado con Peñarol, leyó el reglamento y dijo, mirá lo que hay acá. Lo trasladó, lo vieron, el doctor Barrera lo vio, lo analizó, y bueno, Peñarol plantea. Sinceramente a mí me rechina todo esto. Todo esto, porque además... ¿Qué pasa? Yo hoy de mañana, con Moraz, dije que Peñarol era demasiado grande para estar buscando. Y alguien me llamó después a mi celular y me dijo, sí, dice, pero mire que Peñarol con Juventud es demasiado grande y tenía que haber ganado los puntos, y los puntos no los ganó nadie. Entonces, como que Peñarol tiene una necesidad también, institucionalmente, decía que estoy, no puedes dejarla pasar de largo. Le voy a decir más. No la puedes dejar pasar de largo. Le voy a agregar una cosa más. Que ganar el espacio, los puntos esos. Le voy a decir una cosa. Acá hay 2 equipos grandes en cuanto a público que tienen como echadas, que son Nacional y Peñarol. Entonces, Nacional ha mostrado una gran sagacidad directriz que le ha permitido ganar puntos fuera de lo que es en la cancha. En muchas ocasiones está sonriendo con esto, y sale a favor y le los 3 puntos de apertura, solo por apertura. De esta manera Peñarol lo que está buscando también es demostrar que hay dirigentes que se preocupan del tema. Ahora, ¿cómo puede ser? Acá hay un paso que es primero que la comisión que fija los partidos, no está el nivel 5 de calendario, la mesa ejecutiva determine quiénes son los equipos clasificados. Lo va a determinar con la tabla que se conoce, va a ir desde Defensor, Nacional, Cerro, claro. Liverpool, River Plate y Racing. Ahí recién Peñarol va a presentar su equipo. Si el campeonato liguilla, si no hubiese finales, si empezara el sábado que viene, teníamos un lío barro. hay una ventaja. Que todo el mundo apuesta a que la final sea larga. Si se termina todo rápido, la liguilla la podemos jugar en enero. Te digo de ya. Pero yo creo que es bueno, y para terminar y que hablar de fútbol, porque hay algunas noticias del exterior que son muy importantes para los uruguayos. Yo tengo dos que considero que son muy importantes. Acá hay una situación que los abogados, mis queridos amigos los abogados, deberían de una buena vez, Ariel, leer el reglamento y puntualizar algunas cosas que rompen los ojos. Yo siempre pensé que se tendrían que había que formar un grupo de abogados y hacer un reglamento, pero sin ventaja para nadie. Claro, no. Fíjese que acá, si usted un reglamento y que sea si usted pone los puntos obtenidos y entre paréntesis las sanciones, se descontarán los puntos, eso busca la ley de la usted. Usted lo tiene escrito. No, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente: si en vez de ser Peñarol el involucrado, es Cerro. Para mí no tiene nada que ver. Si es el mismo argumento que Peñarol, no. Si es un abogado el que lo presenta, no. Yo no puedo creer eso. Bueno, ya. Yo no quiero pensar. Acá hay una cosa que pasó, y que Cerro bajó por la tabla anual, porque le sacaron puntos. Y Peñarol, a Peñarol le sacaron 12 puntos y no jugó una liguilla. Si Peñarol hubiese dicho que esos puntos que le sacaron para la apertura no se los sacaban en anual, yo no sé qué pasó. Ahora, acá me llega un mensaje también, que es importante tenerlo en cuenta. Pero son cosas distintas. Cuando River gana los 3 puntos que se los ponen en el anual, no, tampoco los consigue en la cancha. Por eso, yo digo, los puntos obtenidos son los obtuvo Rampla. Los obtuvo Rampla. Para el anual, se lo pueden sacar en el campeonato que está jugando de clausura. Por eso está, pero es una inhabilitación, ojo, es un jugador inhabilitado. Es un tema. Son dos temas diferentes. Acá hay mucha tela. La cosa es una tela. Por eso todo el mundo me dice que queda fuera River y no Racing. Bueno. Porque a River le tiene que sacar lo que quiero decir que es normal. Son dos temas. Seguro que me dijo un abogado. La luz, son dos temas diferentes. Uno es una pena que se le pone a la institución por el tema de violencia, y otra cosa es pero lo mismo, la inhabilitación. No, pero lo que dice que la tabla se gana con alguien inhabilitado. No, pero la tabla anual habla de puntos obtenidos. Obtenidos. Pero si Betoriz yo agarro, pongo a Pelé en un cuadro, pues yo invitado pierdo el anual, pues yo digo, son dos cosas distintas. Una cosa es la sanción, sancionado por violencia de trabajo, otra cosa es perder por inhabilitación de uno de los actores. Ahora, quiero más claro. Bueno, por eso, pero no, quiero decir, para mí no. Le puedo dar dos noticias, ¿cómo no? Quizá la conozca. Una es que Palmeiras le ganó a Cruzeiro 3-1. Y sabe una cosa, me preocupa porque Palmeiras puso todos los titulares. ¿Cuánto hace que no juegan los titulares de Nacional? ¿Cuánto hace que no hacen un partido formal los titulares? Yo le pregunté, Palmeiras jugó un partido exuberante, por primera vez en el campeonato, se puso a 3 puntos de los líderes. Creo que fue por el tema de la gripe que Nacional no puso más titulares, pero le voy a decir algo, yo fue lo primero que reflexioné cuando vino Nacional de Brasil. ¿Y ahora qué va a ser Nacional? 20 días sin equipo titular. A mí, ¿sabes una cosa? ¿Sabe lo que hizo Luxemburgo? Hizo todo. Claro. Como usted no puede dejar de darle jugo a los jugadores. Iba poniendo 1-0. Creyson es el delantero, hizo 2 goles. Salado, titular, doblado. Ocupa la plana de todo el equipo. Hizo 2 goles. Nacional ha tenido problemas por la gripe. Aparentemente ahora están todos bien. Salvo ¿cuántos se quedó con el equipo? Un par de desde que vino de Brasil. El último partido fue con Palmeiras. Claro. Desde allí. El avión no ha jugado. Cuando veníamos en avión, no me acuerdo si fue un dirigente que se lo comenté, digo, ojo, ¿qué va a hacer Peluso? Digo, ahora de acá, tiene 20 días hasta que vuelva el partido. Cuando no es lo mismo, fue con Charrito, ¿eh? Ah, pues con todo respeto por Palmeiras. Para mí, bueno, para mi gusto, le dio jugar contra el Inter. Para Palmeiras, porque Palmeiras era un partido clave. Se dio el campeonato brasileño, estaba muy complicado, está complicado la Copa Libertadores. Y los brasileños están acostumbrados a jugar domingo y miércoles. Ahora, hay una gran motivación en Nacional. Yo creo que la motivación tiene que ver con el partido, más allá de que en 15 días, porque una vez yo le pregunté a un preparador físico, que bueno, hay cada maquito con su librito, me decía que si un jugador durante 15 días no entrena por prueba de lesión, o por un problema que no puede entrenar, no por lesión, que no puede entrenar, a los 15 días vuelve y está ahí. ¿Sabes qué pasa, Alberto? Que en 20 días tiene que entrar muy enchufado al partido, porque son brasileños estos. Estos que juegan contra la ciudad son brasileños. Bueno, pero yo supongo que es la motivación. No, pero una cosa es la motivación. Y otra cosa es el rodaje del equipo. No es aconsejable. Hay dos cosas que me preocupan de este Nacional que va a jugar contra Palmeiras. Dos. La primera. Primero, la situación de Matute Morales, que no se sabe si va a estar o si va a perder. Eso es, está más complicado. Es un jugador muy importante en el plantel. Y es un jugador que arregla el segundo tiempo. Exacto. La otra. La duda que pueda ocasionarle a Peluso la presencia de Domínguez. Yo creo que con Romero se jugó. Pero Romero va a jugar, ¿eh? Bueno, pero ¿dónde juega? No sé, pero Romero juega arriba del ropero, pero juega. ¿Va a sacar a Cuate? No. Para mí juega primero. Yo lo digo porque, claro, yo le voy a decir algo. El próximo miércoles a las 7:30, usted mira el túnel, Romero entra. No, pero digo, no sé quién sabe. ¿Dónde va a jugar? ¿Dónde va a jugar? Para mí no juega Domínguez. ¿Dónde va a jugar? Para mí no juega Domínguez. Para mí lo vi el otro día. Hace tiempo que no juega. Por eso. Y la otra. Va a jugar con, insisto, Palmeiras, sí, es brasileño. Y la otra. A ver si me entiende. No es un equipo. Yo sé que hay problemas económicos en todas las instituciones y que evidentemente el salvataje de las instituciones son las transferencias. Pero días antes de jugar la Copa Libertadores de América, de forma tan trascendente como lo va a hacer Nacional, sé que hay una gestión que está realizándose en estos momentos por lo de ir al fútbol italiano. Entonces, es sacar el chiquilín, ¿no? Sacar el muchacho porque cualquier le pasa. No, claro. Le pasa lo de ir, le pasa esa luz y le pasa a uno. Si hay un pase rotando, que le pueda perjudicar. Bueno, esa es la noticia número uno, la victoria de Palmeiras. Tengo tres. La noticia número dos es el gran triunfo. Hacía 10 años que Olimpia no le ganaba a los dos clásicos a Cerro Porteño. Le ganó de atrás, como en la primera rueda. Gregorio Pérez es un hombre para los clásicos muy muy especial. Le pasó con Gimnasia, le pasó con Peñarol, que terminó con, después de un largo tiempo, Peñarol sin ganar, tuvo que venir Gregorio para volver a ganar un clásico. Y ahora le pasa con Olimpia, donde hoy, leyendo la prensa paraguaya, lo que dicen los dirigentes de Olimpia, de Gregorio Pérez, ya Gregorio estaba cómodo, debe estar recontra cómodo. Y la tercera, ustedes saben, 2-1 ganó. Ganó 2-1 con un Vizcarrondo, hizo dos goles. Un tal Vizcarrondo hizo dos goles. Yo me enteré de mañana, la verdad, por la estima que tenemos por el Gregorio, me dio una alegría barra. Más allá que siempre me gustó más Cerro que Olimpia, pero no importa, he pedido licencia en Cerro Porteño. Una cosa, ¿saben quién es el juez de Estudiantes de La Plata y Defensor de los Pelados? ¿Sabe quién es el juez? Es más, me está escuchando. Sí, sí. ¿Quién es el juez de Estudiantes de La Plata y Defensor? No sé. Hagan juego, a ver si hace. ¿Algún pelado o Ruiz? Es Ruiz el juez. ¿Otra vez? Óscar Julián Ruiz. Vamos a tener el gusto de verlo a visitar otra vez con Partido Uruguay. Son unos fenómenos, hay que reconocerlo. Cuando no es que esté, porque no está exigido Estudiantes de La Plata. Pero, como un viejo dirigente uruguayo le dijo a otro, pero sí, vamos a hacer, pero igual, dice, vamos, mirá, vamos a pedir a fulano, pero le hacemos 5 goles, pero igual, vamos a citar, por las dudas, y esto es por las dudas, es imposible. Con Ruiz, lamentablemente, es imposible. Bueno, tengo que ir a la pausa comercial, tengo algunos mensajes que que están llegando. Todos esos vericuetos legales son la confirmación de la mediocridad, que el fútbol y los campeonatos se juegan en la cancha, y la única ley sea el gol. Bueno, si los campeonatos se juegan en la cancha, Alberto, le voy a explicar algo. Si los campeonatos se juegan en la cancha, Peñarol no debió perder los 3 puntos por incidentes, porque Peñarol lo ganó en la cancha los 3 puntos. No lo ganó en la situación. A Peñarol le sacaron 3 puntos que ganó en la cancha. Acá dice que le reclame los puntos que le regaló Danubio para que Nacional no saliera campeón y salió campeón igual. Eso está bueno. Eso sí se la llevo. Pero eso fue en la cancha. El Murito es de la Viola, ya que también se ocupó de la Copa como el Bolso, está en la misma fase y es campeón. Con menos plantel, Nacional no tiene, con este manejo escandaloso de reglamento, me están demostrando que, bueno, y se corta ahí. No, una cosa, la gente de Defensor saca pecho por una cosa. Y si Defensor dio una vuelta olímpica en un lugar donde jamás Nacional y Peñarol van a dar la vuelta olímpica, porque nunca juegan ahí. Siempre son locales, Juventud local contra la ciudad de Peñarol y el Estadio Centenario. En honor a Defensor campeón. Quiero pedirle disculpas a Pinto. No, yo tampoco. Exacto, mire, el estadio Monegal, que me resulta muy grato asistir, las cabinas están colocadas muy lejos, demasiado lejos el lugar de transmisión, está lejos y a nivel de la cancha. y justo delante de nuestro estaba la tarima donde estaban las cámaras de televisión. Y gente caminando. Uno tenía que andar mirando hacia abajo. Entre la gente. Con esto no me disculpo. En el segundo gol de Defensor, que fue un golazo hecho por Pinto. Un golazo. Yo vi a Sousa, pero salió corriendo enseguida, no le vi ni el número. Además, tuve que correr la cabeza para tratar de ver ante la tarima de los colegas de Tempi, que estaba colocada delante, que estaba en el cero, podía ver. Pero eso no es disculpa, les pido disculpas a Pinto porque hubiera querido transmitir un gol de quien para mí es una de las revelaciones del año. Que se hizo pulsar prontamente. No, se pierde la primera señal. De cualquier manera, el gol de Vera, que fue el primero, fue un golazo, realmente. Ese es un jugador que recuperó Defensor. Sí. Es un gran partido, es un gran... Además, físicamente está impecable. Ojo con ese. Es un goleador. Sí. Ahora tiene un goleador Defensor. Sí. Recuperado. Estuvo muy bien, ¿verdad? ¿Y cómo se te jode? No, pero Vera es un tipo parco. Uh-huh. Que luego habla con los periodistas. Uh-huh. Que si uno no lo conoce, de pronto no lo saluda. Pero no, está callado. Ayer estaba como loco con la bandera de Defensor. Le voy a decir algo. Explotó. En favor de Vera, primero. Que no hable con a la prensa públicamente, que no hable con la prensa públicamente. Es una situación que él decide. Si yo puedo decidir, no hablar con la radio o no hablar con la prensa escrita, pero sí tener una prolija relación con la persona que viene y le dice, quiere hablar, no hablo. A mí si me dice, no hablo, está bien, tiene todo el derecho a hablar, pero es correcto. Porque es correcto él, porque jamás en la vida lo mira torcido ni no, es correcto. Pero es una persona que tiene esa decisión. Pero digo, es poco efusiva. Y ayer terminó el partido, besaba la copa, levantaba la copa, agarró la bandera de Defensor y se encargaba la fiesta. Vamos a recordar que Vera estuvo suspendido por dopaje y que Defensor lo recuperó. Y que además Nacional no lo. Él quería quedarse en Nacional. Y Nacional no lo dejó. Claro. Así que ahora. Y la cifra se vuelve a la parada, lo trae. Y le respondió. Qué golazo fue este. Un golazo. Yo tengo una muy linda amistad con Pintos y con su padre. Con su padre. Fue muy buen jugador y el hijo lo ha superado. Sí. Y ayer más todavía, ¿no? El Bocha, yo lo conozco al Bocha. No sé si no es el que me manda un mensaje de texto y me pone, fue Pinto, ¿qué estás mirando? Fue Pinto, ¿qué estás mirando? Bueno, acá está el rato del primer gol cometido por Vera para el Defensor. Cuando yo le venía diciendo que busca el tanto, vino centro, la pelota en diagonal se tiró en palomita hacia adelante a Diego Vera y descrita con transcurren 14 minutos, el primer gol del partido, primer saborcito, el cotita del campeonato clausura de Vera, Defensor 1, Juventud a Piedra 0, 14 minutos al final tiempo Vera. Bueno, fue de Sousa, una mano en el pie zurdo, pie de oro de Sousa, había unos ganchos, le vio llegar a Vera, se la puso en la cabeza, media paloma, media copa, con entero. ¡Qué mal es, qué mal es! ¡Palo de fuego, calla por su poca vida! ¡Y ese todo repensó! ¡Su princesa, de la redonda, con su poquita famosa, tengo que prometerlo! Vamos a la pausa comercial, campaña. The Famous Grouse, el whisky número uno en Escocia, el whisky de la perdiz. Si quieres enviar un mensaje desde tu celular a la hora del mediodía, envíalo así. Manda tu mensaje, espacio 22 al 1234. Costo del mismo, 3 pesos IVA incluido que no es cobrado por la emisora. Tendremos en cuenta tu opinión. Muchas gracias.

Tierra Alta, entre Galicia y Cerro Largo, 402-7986. ¿Y sabe quién gana el 28 de junio? Este 28 gana el Frente y gana el país. Marcos Arámbula, presidente. Gana el Frente, gana el país. Siempre la vanguardia. La Richard Lemanes continúa incorporando nuevos productos. Ahora, las correas alemanas preferidas por la industria automotriz con Titis de Continental. Sí, correas Continental, líderes en el mundo, también en la Rique Rulemane, porque en la Rique... Vení al fútbol gratis durante el... Asegúrate tu entrada gratis a los partidos del...